Hola a todos, buenas tardes. Pues aquí estamos como siempre corriendo, en nuestro programa de historia y más. En esta ocasión se alcance a comer. Ahí está. Esa es la noticia. La buena. El aviso parroquial. Esa es la noticia buena. Sí, hombre. Después de... Después de tantos apuros. Sí, hombre, mi laboratorio está ahí, fue una carambola de tres barandas. Porque voy de a... tres bandas. Sí, voy a entrar a estudios la semana que entra. Después de un periodo de receso. Involuntario. Completamente. Creo que ya me van a hacer mis estudios hematológicos. Paso a oncología y a ver qué noticias me dan. Ah, pues ojalá y buenas, ¿eh? Sí, fíjate que no fue una cosa que yo lo haya hecho. Un brote de perdón, de pandemia. El hospital estaba casi solo, después se descompuso ahí el aparato para hacer esa tomografía. Y bueno, todo lo demás burocrático. Hasta que un platillito, Juanito, no seas gacho. Para invitarle aquí a Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y, sí, y amigos, invitados y más. Sí. Pues aquí, empezando nuestro programa y como siempre con los avisos parroquiales. Y nos comentabas pues de tus exámenes y pues ojalá y que todo bien, Enrique. Ojalá. ¿Verdad? Fíjate que fueron 2 años, ¿sí? 2 años sin poder acudir. Espero no tener malas noticias. Hace rato estuvo el doctorazo por aquí. Ya te acuerdas de él, ¿no? Sí, claro. Y me dice... No pasa nada. Usted ya está bien, ya usted olvídese de eso. Ya está curado de espantos. Así me dijo, esas fueron sus palabras. Usted ya está curado de espantos, hombre. Bueno, pues ojalá. Pero resulta que los que han tenido un padecimiento de ese tipo, por, ¿cómo decir?, por prevención, por lo menos una vez al año, ¿no? Tienes que ir a hacerte todos esos estudios. Y sí, luego me brinqué un ratito. Pero bueno, vamos a retomarlo. Y ojalá que sean buenas noticias. Sí, ojalá. Ojalá. Ojalá. Ojalá. Sí, hace rato te comentaba, también lo vamos a poner en los avisos parroquiales, que escuché el programa de las elecciones. Ah, el pasado. El pasado, y me doy cuenta que yo fui el que se escuchó menos. Bueno, no menos, me refiero en volumen, porque nunca paro de hablar, ¿verdad? Pero... Más sí, bien yo fui el que me escuché menos. Sí, pues es que es eso. Pero fíjate que escuché detenidamente los comentarios y me gustaron mucho los comentarios de Nora. Sí, muy buenos. Muy acertada en su visión, ¿verdad? Sí. El profe Sergio también, pues él, ¿cómo anda en eso de el morenismo y esas ondas? Yo ya soy de los nuevos zapatistas, de los de Laura Zapata. No, entonces anda cerrado. Pues, no, ya ves que nos convocó a declarar la guerra, pues a... No. Bueno, pues ya son los nuevos zapatistas. Pues sí, pero no son las formas, creo. O por lo menos no tienen conocimiento de causa, ¿verdad? Y los tiempos, ¿no? No, ya. Imagínate ahora que hemos estado tocando el tema de la revolución. Ya no es tiempo de esas prácticas. Claro que no. No, y además, pues es que sabemos que hay un trasfondo, ¿no? Sí. En sus comentarios y... Bueno, ya, eso ya lo analizamos la semana pasada. Ya supérenlo. No, la vez pasada. Pero ahora ya son otros vericuetos. Sí, hombre. Mira, antes de iniciar el programa, que no sé precisamente en cuál vamos, ¿75? ¿Algo así? Más o menos. Sí, hombre. A ver si llegamos al 100. Mira, pues ahí nos llegó un pastelito. Ahí está. Es un pay de queso con zarzamora. Con zarzamora. Ahí arriba, y crema chantilly. Ahí y pues está. Nos lo vamos a estar chutando a la hora ahí está, ya, del programa, ya. ¿No? con el clásico cafetín y pues a darle. Con mi café con leche. Sí, hombre. En esta pues ocasión, ahora el tema. Sí, ahora el tema, pues va a ser este, el tema de Francisco Villa, Pancho Villa. Ah. Híjole, este, la otra vez comentaba contigo, como bien lo sabes, lo extenso que es el tema de Villa, ¿no? Oh. Unas por legendario, otras por sus hazañas, otras por su forma como irrumpe en la revolución y cambia la dinámica de esa guerra, de casi de la noche a la mañana levanta un ejército poderoso y los trenes eran su medio que para mover sus tropas. Sí. Él fue el primero en el mundo en tener un hospital tren, ¿verdad? Sí. ¿Todavía? Fue un, como el, digamos, no el iniciador, no sé si el iniciador o no, pero pues muy adelantado, ¿no?, en su estrategia. Sí, porque de alguna manera el mundo había vivido un periodo de paz, la bella época, ¿no? No había guerras en Europa, no había guerras en otros continentes. Inicia el siglo XX y la primera revolución social y armada, sí, que terminó siendo armada y terminó siendo cada vez más violenta. Sí, etapas. Y se puso a la par con la guerra mundial, ¿no? Con la gran guerra, ¿no? Que fue en el 14 también. Sí, bueno, la diferencia fue que allá intervinieron países, ¿no? Sí. Y aquí fue una guerra civil. Así es. Y había, ahí ya utilizaron tanques, por primera vez utilizaron aeroplanos. Primera vez. Aquí en México, todas las armas que hicieron los norteamericanos, pues México fue el campo para probarlas, ¿verdad? Claro. Parece ser que Obregón fue el que también quería meter el aeroplano, ¿no? O lo introdujo a la guerra, ¿no? Sí. A las batallas. Mira, Obregón ya lo vimos, fue el primero que manda bombardear un buque en el mar. Por primera vez en la historia ocurre eso. Villa utilizaba dos aeroplanos. Uh-huh. Tenía un piloto norteamericano. Pero el bombardeo a blancos terrestres pues estaba canijo porque tenía que ser a mano, imagínate, no eran grandes alturas, entonces claro, con las metralletas era muy fácil que, entonces no ocurrió así, más bien los empleaban en las filas de Villa como reconocimiento pues de los campos donde iban a batallar. Además, pues hablar de Villa, como lo mencionaste al principio, es hablar de un personaje sumamente contradictorio, comentarios, ideologías pues encontradas, unos a favor, otros en contra, un personaje muy polémico, sí, ¿no? Y además de polémico, muy importante, ¿eh? Muy muy importante en la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque se destacó, aprendió la táctica de la guerra, sí, sobre la marcha, sí. Fue un personaje perseguido por sus demonios, por su forma de pensar, por su forma de actuar. Y sin embargo, muchos dicen que también era un personaje que era noble. El otro lado de Villa, ¿no? No, de hecho, Enrique Krause lo menciona muy bien, ¿verdad? Entre el ángel y el infierno, y el fierro, ¿no? Que fierro era su pistolero favorito. Sí, claro. Y Felipe Ángeles, su estratega. Su artillero, su estratega, pero más que eso, la visión humanista que tenía Ángeles. Sí, claro. Sí, la cercanía que tuvo con el presidente Madero lo hace ver distinta a las formas políticas, porque él nunca fue un político. Claro. Pero se hacen, pues, las revoluciones inician de una forma y también evolucionan. Claro. Se van cambiando. Como bien dice por ahí algún historiador, ¿no? Bueno, cuando inicia una revolución, la gente no sabe lo que quiere en sí, pero sí sabe lo que no quiere, ¿verdad? sabe lo que no quiere y también no se sabe hasta qué punto va a sucumbir todo ese empeño en querer cambiar las cosas, transformarlas, no sabes en qué va a acabar, ¿no? ¿Por qué? Porque somos humanos y porque hay una serie de factores que intervienen en las decisiones de los hombres. Porque como lo vimos con Obregón, exacto, inicias como gente de armas, gente de batalla, y terminas en la política, y la política también te absorbe y terminas en el poder, y te absorbe también el querer el poder, te transforma, no. Sí, pues como lo fue el caso de Villa, ¿no? Que finalmente quien mandó ese asesinato, pues es entre Obregón y Calles, ¿no? Obviamente el presidente en ese momento era Obregón. Sabía lo que estaba pasando. Sabía lo que estaba ocurriendo, y sabía lo que podía venirse si Villa decide de nuevo tomar las armas. Entonces dice, no, mira, ¿sabes qué? Ya nos despachamos a Ángeles, ya nos despachamos a un montón, una lista, ¿no? De caudillos. De caudillos, pues este es el que queda, pues sobre él, ¿no? Sí, claro. Bien, antes de iniciar con el tema de Pancho Villa, quisiera mencionar algunos antecedentes para situarnos el México que teníamos antes de iniciar la revolución, porque hay muchos porfiristas que por ahí pululan en las redes sociales, con los cuales he tenido, ya ves, ese pinche territorio comanche que es el del Facebook, ¿verdad? Que no, todo el mundo quiere linchar y la chinga por un comentario, ¿no? Y hay unos porfiristas de hueso colorado que, pues, el progreso, la paz y progreso de Porfirio Díaz. Pero orden y progreso. Orden y progreso. Y la paz social, pues, ¿la paz para quién? Para iniciar, ¿no? Sí, sí, ¿y claro. ¿Y el progreso para quién? Sí, también claro, es una. Es otro personaje que también es muy controvertido, el de Porfirio Díaz. Pues todos, ¿no? Se puede decir todos. Pero, bueno, sí, el contexto es importante. Ver cómo surge este caudillo de Doroteo Arango, Francisco Villa, Pancho Villa. El Centauro del Norte. Y finalmente terminó como Pancho Pistolas, ¿no? Órale, vámonos con Pancho Villa, pues. A ver, como un antecedente diré que Jesús Silva Herzog, papá, como bien lo mencionabas, ya acordamos que él hizo un libro, son dos tomos, por ahí debo tenerlo, Breve Historia de la Revolución Mexicana. La primera edición la lanzan en 1960. Uh-huh. Nos dice que según el censo de población de 1910, había en el país 840 hacendados. Estamos hablando de todo el territorio nacional, ¿verdad? Uh-huh. 411.096 personas clasificadas como agricultores. Ajá. Uh-huh. Que tenían su pequeña propiedad, su pequeño ranchito, ¿no? Sí. Y 3,096,827 jornaleros de campo, sí, que eran los peones de las haciendas, ¿no? Claro, ¿quién no los controlaba? Pues el sistema que implantó, claro, Porfirio Díaz, que era la acordada, ¿verdad? La acordada era el acuerdo que tenían los hacendados con los rurales para que en sus ratos libres tuvieran vigilado que no se les pelaran los jornaleros. No más, ¿verdad? Y porque había deudas, ¿verdad? Había deudas, claro, que las heredaban de padres a hijos, y luego no podías comprar en ningún lado más que en la tienda de raya de ellos, sí, y con su misma moneda. Y pero bueno, ese era el orden y progreso, ¿no? Sí. Bien, los 840 hacendados eran dueños de la mayor parte del territorio nacional. Y entre ellos hay que poner también a grandes terratenientes norteamericanos, ¿eh? Uh-huh. Que muchas veces no lo mencionan, ¿eh? Claro. Uno de ellos, William Randolph Hearst, uh-huh, el de los periódicos, el New York Times y los de mayor circulación en Estados Unidos. Era, sí, propietario de cualquier cantidad de tierra, ¿no? Aquí en México. Uno de ellos, el general Terrazas. El general Terrazas lo podemos ubicar en la guerra contra los apaches o en la guerra contra los franceses, uh-huh, en la intervención francesa. Poseía en el norte millones de hectáreas. Seguramente el propietario individual de más extensas tierras en cualquier país y en todos los tiempos, fíjate de lo que está hablando. Sí, exacto. O sea, haz de cuenta que ahorita Carlos Slim es un pobre cabrón, pobretón al lado de este güey. Sí, claro. Sí, pero para allá iba, Carlos Slim y otros ya para allá iban, ¿no? Imagínate que en la lista de Forbes hay 6 o 7 o 8 mexicanos, como los más ricos del mundo. Como los más ricos del mundo. Un país con 9 millones de pobres o más. Más. Qué curioso, ¿no? Bueno, entre ellos también yo. Sí, me incluyo también. Estoy en esa lista, sí. Por eso cuando alguien preguntaba si Terrazas era de Chihuahua, la respuesta era no, Chihuahua es de Terrazas. Casi todo el estado de Chihuahua era de su propiedad, ¿no? De él o de sus. Y vaya que Chihuahua era un... Pues es un estado de los más grandes, el más grande, ¿no? Junto con Sonora, ¿no? Coahuila. Él y su yerno, este Enrique Krill, si por ahí te suena la película. Sí, claro. eran los grandes propietarios de Chihuahua. Enrique Krill en su tiempo fue gobernador de Chihuahua. Sí. Y él fue el traductor de la entrevista, Díaz Taft. Oh, yeah. Enrique Krill. Aquella famosa entrevista donde ya se iba, ¿no? Sí, no, todavía no. ¿O era donde estaba dando la apertura política? Era una cosa política, la primera vez que dos mandatarios se entrevistan en visitas, primero a Estados Unidos y luego a México. Visitas recíprocas. Así es. A ver, vamos a ver. De Pancho Villa, José Doroteo Arango Arámbula. Fíjate qué nombre, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y créeme lo que yo nunca lo había leído completo. Siempre Pancho Villa. Doroteo Arango. Los títulos, nada más Doroteo Arango. Los títulos de los libros Pancho Villa. Es mejor conocido. Claro. Alias Pancho Villa. Nació el 5 de junio de 1878 en un caserío llamado La Coyotada, en el municipio de San Juan del Río, Durango. Pues era hijo de campesinos, ¿verdad? Claro. De labradores de la tierra, pues. Sus padres, Micael Arámbula y Agustín Arango. Uh-huh. Aparceros en la hacienda Gogojito, fíjate qué nombre. Propiedad de la familia López Negrete. Al fallecer sus padres asumió la responsabilidad del resto de su familia. Muy joven, Villa pierde a su papá, ¿eh? ¿Sí? Por, no recuerdo cómo está el tema, pero resulta que el papá, pues, como dijera una vez la mamá de Facundo Cabral, ¿verdad? Porque pues no tenía papá Facundo Cabral, entonces le dice, le pregunta a Facundo, mamá, ¿por qué mi papá nos abandonó? No, hijo, no nos abandonó. Lo que pasa es que tu papá era tan tonto que se fue de la casa y ya no supo cómo regresar, ¿verdad? Eso es todo, pero no nos abandonó. Se fue por cigarros a Hong Kong, sí, ¿verdad? Algo así le pasó al papá de Villa, después morirá la... Y él era el encargado, pues. En la hacienda que trabajaba... El más joven de los López Negrete intentó deshonrar a su hermana, sí, por ese derecho de pernada que tenían, ¿verdad? Los hacendados, ¿no? Bueno. Si no, se la tomaban en serio. Pues sí, es un pequeño lujo, pero creo que lo valgo, así es de que antes de pues casarse, sí, acuérdate, allá en el sur, en Yucatán también, ¿no? Sí, pues eran tiempos más broncos, ¿no? Sí. No había... tanta difusión de las cosas, no había tanta... Pues eran dueños de la gente. Prácticamente, ¿no? Eran dueños de la gente. Por lo que Francisco Villa le disparó, lo que dio inicio a su vida de forajido. Aquí habrá historiadores que lo nieguen, habrá historiadores que lo cuenten de alguna manera, que lo también mató a los rurales que lo andaban siguiendo, y bueno, se hace toda una... Sí, bueno, sí, de sí. Esto, ¿no? Detrás de Villa andaba mucho mito, pero es una realidad que él estuvo huyendo por esta causa. O sea, dejándonos del tema de que si la hermana, que si no la hermana. Que si era la hermana, o que si fue fulano, o que si fue un... O que si fue Tete. El hijo del el hacendado. Es que tiene que irse a la clandestinidad, tiene que irse a los cerros, tiene que irse a buscarse la forma ¿Y cuántos años? ¿16? Algo así. Algo así, ¿verdad? Muy joven, ¿no? Sí, demasiado. Muy joven, pero fíjate, el tiempo de vida de en aquel tiempo no llegaba ni siquiera a los 60 años. No, la esperanza de vida era menos. Era menor, sí, entonces, claro. Entonces desde muy joven. Sí, porque él murió como de 40 y tantos años. Entonces imagínate una vida que vaya, fue muy apresurada muy de él. Entonces, ¿no? De joven, pues sí era. Ahora en estos tiempos somos más longevos, ¿no? Claro. Como yo, que nos negamos a pelar y ahí vamos a los estudios y eso. En aquel tiempo, pues, ¿cuáles estudios? Pero también hay que ver que era la idiosincrasia mexicana de los valores de la familia, en valores en el sentido de la madre, esa figura de la madre, esa figura de la mujer, esa figura de la honra, ¿no? De eso. Sí. Entonces, por supuesto, entonces le afectó. Lo mató, ¿verdad? Entonces sí, él huyó. Lo tuvo que aventar pues a ese camino, ¿no? Y por ahí cuenta la leyenda pues que Villa se empieza a juntar con bandas de forajidos y entonces así es. Va a ser un robador de ganado, va a ser asaltante, sí. Cuatrero y todo lo del lejano oeste, ¿no? Porque estamos hablando. Algo así. Algo así. Y además creo que él también para su vida delictiva, pues no tenía dinero, por supuesto, entonces tenía que subsistir a través del robo, a través del hurto, también hay quien nos dice del amago. Que tuvo varios trabajos, entre ellos de albañil, entre ellos de carnicero, de minero incluso, hay quien lo menciona, ¿no? Pero vamos, entre esos andares Villa cae pues en el otro tema. Bandolerismo. Sí, entonces pues precisamente Francisco Villa Bandolero es como vamos a ver. Dice, según el doctor Ramón Puente, quien por un tiempo fue su secretario y años después escribió sobre él una excelente biografía, Villa alternó los periodos de bandidaje con largos periodos de vida civilizada. Concede que aprendió a robar y matar con los bandidos Antonio Parra y Refugio Alvarado, alias El Jorobado. Ese Jorobado ha de haber sido muy malo. No era como el camellito, ¿verdad? De acá de Pedro Infante, ¿verdad? El que vendía boletos de lotería. Sí, hombre, ese camellito, qué dolor cuando lo atropella, pero bueno. Pero no admite que su cambio de nombre por el de Francisco Villa haya sido un homenaje a un bandido homónimo. Sí, se mencionó mucho eso. Sino una búsqueda de filiación, la vuelta al apellido legítimo, el de su abuelo. Eso claro. Nos menciona su primer biógrafo. Sí, un abuelo que no quiso reconocer a su padre, ¿verdad? Porque su padre no tenía el apellido Villa. Así es. Okay. Así es. Sí, era hijo ilegítimo. Sí, era el ilegal. El ilegal, ¿no? Ay, Dios. El natural, algo un así. Un sorbito de café para seguirle. Qué rico está, hombre. Bueno. Puente lo describe instalado en una carnicería en Hidalgo del Parral. Se ha casado con Petra Espinosa después de raptarla. Ven, pues es que. Pues qué más. Era la usanza. Pues también lo quería enjalar. Pues, todo, y goza de buen crédito. Hacia 1910 radica ya en la ciudad de Chihuahua. Ocupado, según el puente, en el mismo ramo comercial. Vive en paz, pero resiente un agravio de la sociedad. El gobierno y las leyes que oprimen al pobre y lo orillan a delinquir. La versión antivillista omite los periodos de tregua civilizada y niega valor o veracidad del episodio de la hermana violada. O sea, hay unos que dicen que sí y otros que no, ¿verdad? Que ya eras cabrón, ya tú eras el bandolero. Don Nacimiento, ya. Utilizaste el pretexto de la hermana, ¿no? Y ni siquiera tuviste el pretexto, o sea, nomás te fuiste ya. Exacto. Y tan tan. Entre 1901 y 1909 Villa cometió cuando menos 4 homicidios. Uno de ellos por la espalda. Fíjate, esto está documentado, ¿eh? Sí. Porque yo me encuentro, como te digo, en esas páginas de internet, que más bien parece chisme y no historia. Le dicen a Villa de todo y que era cobarde, chillón, matón, ¿y lo era? Sí lo era, él nunca lo negó además. Claro. Pero vamos. Por lo menos lloró, de que yo sepa, 2 veces, ¿no? Con la muerte de Madero y con su fusilamiento ante Victoriano Huerta. Sí, pero también con Obregón. También con Obregón. Sí. Bueno. perdóname, le dice, lo iba a matar, ¿no? ¿Cómo le decía muchachito algo así? El perfumado, cuando estaba enojado, ah, le decía sí, el perfumado sí. A lo fregón, ¿no? Órale. En 1909, cuando según Puente, Francisco Villa es un honrado carnicero. El verdadero Villa y su banda queman la casa del ayuntamiento y el archivo de Rosario en el distrito de Hidalgo. En esa acción Villa salva el sello que utiliza para amparar su propiedad de ganado. Porque ya ves que hay que errar al, sí, claro. Al ganado para marcarlo. Y bueno, pues él se voló por ahí, el que estaba registrado y ya con ese. Bueno, pero al final de cuentas le robaba terrazas, hombre. Sí, claro. Y la carne pues la vendía más barata, o sea, sí. Así que no había delito que perseguir ahí, ¿no? En 1910 se presenta en el rancho San Isidro, haciéndose pasar por H. Castañeda, un comprador de ganado. Luego el saqueo, su banda mata al dueño y a su pequeño hijo. Fíjate, qué mala onda, ¿no? Qué mala acción. Pero aquí no dice que los haya matado. Fueron sus compinches, ¿no? Lo más seguro es que sí cometió, sí, claro, asesinatos, ¿no? Porque incluso durante la revolución hay testimonios de eso, y ya cuando vuelve a ser guerrillero hay un testimonio terrible de un padre que hincado le pide que no lo mate y termina por meterle un tiro en la cara y manda fusilar a unos gringos en un ferrocarril, unos mineros. Sí. O sea, era... Creo que también después de Columbus, ¿no? A sí, una después, población. Después de Columbus también. Ya venía muy herido, muy cabizbajo ya, de capa caída y... Como... De coraje. Y como de... una fiera, pues, sí. Que está acorralada, ¿no? Claro. Esa dualidad que tú mencionaste hace rato, o sea, él pasaba de la ira al llanto muy fácil, ¿no? No sé si sea trastorno de personalidad o bipolaridad, no sé. Sí, no hay sé algo ahí que... porque era son personalidades extremas, ¿no? Muy extremo. Te puede amar y te puede odiar también, ¿no? Es. Y puede cambiar de un momento a otro, de entre esas dos. Sí, de la risa puede pasar a la ira, pero de volada, ¿no? Claro. Ok. Todavía en octubre de ese año, Villa y sus hombres, entre ellos su compadre Urbina, Tomás Urbina, roban el rancho Talamantes del distrito de Jiménez, Chihuahua. Este hecho está muy documentado por Tayo, y no sí. Nada más por él, por otros, pero en el libro de la biografía de Tayo está al dedillo todo el desastre que hicieron allí en el rancho este, ¿no? Según explica Friedrich Katz, durante el porfiriato aparece en el horizonte un nuevo depredador que arrebata tierra y ganado a las colonias. Esto es para que veamos el panorama que había en ese tiempo, ¿no? La hacienda. Cuando para beneficio de la hacienda se regula la venta de ganado, cunde el abigeato. Ahí es donde empezamos a robar ganado porque pues ellos son los dueños de todo, ¿no? Claro. El resultado, una verdadera cultura de la violencia. En ambos lados de la frontera impera la ley del revólver, pero el sentido interno de esa violencia era distinto. Por ejemplo, en el norte de México, algunos sectores populares y de clase media rural resentían la expansión territorial y ganadera de las haciendas como una injusticia global. ¿Quiénes eran los bandidos? El gobierno y las haciendas, que promovían una especie de cercado ganadero, o los rancheros que desde los tiempos coloniales habían dispuesto con libertad el ganado, como los apaches que iban tras los búfalos, ¿no? Pues en realidad los búfalos no eran propiedad de nadie, ¿no? Hasta que claro que el búfalo era más natural y se daba ya solo casi, ¿no? No era como la res que sí tenía que cuidarla, acercarla. El búfalo andaba libre, ¿no? Aún así, sentido, sí. Sí, aún así, de todos modos, pero imagínate cuando las reses. En esos territorios tan grandes, ¿no? O sea, extensiones enormes. Enormes, o sea, búfalos. Pero también las reses en el norte, o sea, no los tenías en un corral. No. Había cualquier cantidad de terreno, ¿no? Y más si eras el dueño. Y era la tentación de oye, ¿cómo es que él tiene tantas cabezas de ganado y nosotros no? Y nosotros no tenemos ni para unos taquitos de. De cabeza. De cabeciux, hombre. Sí, hombre. Bueno, en los Estados Unidos los héroes fueron cazadores de indios como Buffalo Bill o el general Custer, ¿verdad? Que terminaron matándolo los apaches a Custer. Sí. O sheriffs legendarios como Wyatt Earp. Wyatt Earp. Terror de los abigeos. Toda una película, ¿no? Que hace sí. Kevin Costner, ¿no? Sí, me gusta más con los otros. Sí. Wyatt Earp. Los hermanos, ¿no? Que él, se agarran y se tirotean ahí. Sí, sí. Y todo era, pues, los buenos contra los malos, ¿verdad? Sí, pero muy buenas películas, ¿eh? Sí. En México los héroes robaban a los ricos para dar a los pobres. Como es Chucho el caso Roto, ¿eh? De Chucho el Roto, Heraclio Bernal, el Rayo de Sinaloa. Y Pancho Villa. Y Pancho Villa. A Heraclio Bernal terminaron por ultimarlo los rurales de Porfirio Díaz. El Rayo de Sinaloa, ¿no? Me está echando ojo esto. Otro, sí, no, llégale. Ya me llegará mi turno. Ya que estés hablando tú, le llego al pay y yo, ¿sale? Órale. El propio Reed, estoy hablando de John Reed, ¿verdad? De México Insurgente. El propio Reed pudo verificar la vertiente magnánima del bandido cuyas leyendas cantan los pastores en sus hogueras por las noches en las montañas y valles. Muy al estilo del lejano oeste, ¿no? Ahí en una pradera con una fogata. Muy romantizado. Sí, hombre, pero así era. Pues, ¿cuál estufa ni cuál nada? Pues, una... El gaucho también lo hacía. Sí, sí. Todos aquellos que eran cuidadores de ganado, ¿sí? Campesinos, pues no les quedaba otra, pues no había, a lo mejor estaba el billar, no estaba el dominó y ni, no, hombre, pues, ni el cine, pero entonces era la forma de reunirse, platicar. No, pues si andas en el campo y andas cuidando el ganado, pues ahí tienes que acampar. Claro. Y entonces en la mañana, pues obviamente que así tienes es. Que encender tu fogatita para tu cafetín, ahí traían su ollita, ¿no? Lo vemos en las películas del viejo este, ¿no? Que claro. Cargaban sus cosas, ¿no? Y allí se hacían su café y luego ya ponían a hacer algo de carne, ¿no? Órale. A ver, ¿dónde me quedé por estar con esa plática, hombre? Ok. ¿El Robin Hood mexicano? En aquellos artículos, Reed llamó a Villa el Robin Hood mexicano. Pancho Villa, esto por otra parte, nunca negó su vida de bandidaje, pero es probable que antes de la revolución la haya ejercido con un propósito distinto a este, es decir, al provecho individual. Y esto tiene que ser, ¿no? Porque pues él viene de una familia muy pobre, ¿sí? En aquellos años, pues los campesinos no tenían más que lo que traían puesto, ¿verdad? Sí, pues es que es la parte esa de Villa de no tengo y la única forma de tener es quitarle al que tiene. Esa era la única manera. A lo mejor sí estaba, digamos, con esa mentalidad de darle al que no tenía y al que no tenía cerca, ¿no? Pues a lo mejor a los que tenía cerca pues sí los podía apoyar. Quién sabe, a los de lejos no, la gente muy al pueblo, pero... Pero debe de haber habido algo. Te voy a decir ajá. Por qué, porque Villa empieza a ser una... red de amistades, compadres, esa figura del compadre, yo creo que es la más asentada cuando la revolución. Sí, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que Villa fue agarrando fama, ¿sí? De bandolero precisamente, no tanto por general, villista, sino fue tomando esa figura de bandolero, temido. Pero era un bandolero bueno, pues. Pero pues sí. Era gacho con los que tenían. Con los que eran gachos, con la gente, con el pueblo. Y con el pueblo era más benigno, vamos a hacerlo así, ¿no? A ellos les repartía parte del botín, entonces. Claro. Tenía amistades, donde quiera lo conocían, ¿sí? Y así logrará hacer esa gran red de sí, por eso... Por eso lo llegó a conocer a Abraham González, porque era famoso ya Villa, o sea, era, ¿cómo le llaman a esos famosos, malamente famosos, o no sé cómo le llaman, ¿no? Y por eso se lo recomendó a Madero, precisamente porque ya sabía que era un hombre de armas tomar, ¿no? Era bragado. Bragado. Bueno. Era bragado. Pues aquí vamos a entrarle a lo que es la revolución maderista, ¿verdad? Sí, pues ahora va a ser en relevos australianos, órale. Pues en esta parte, como ya comentamos, pues Villa de antemano se fue haciendo su fama, su malamente fama, digámoslo así, ¿no? Y bueno, entonces, por medio de uno de sus compadres, de principios de 1910, Villa había hecho enlaces con Abraham González, lo que tú decías, jefe del antirreeleccionismo chihuahuense, y en el Hotel Palacio de Chihuahua conoce a Francisco I. Madero, a quien cuenta sus andanzas y le da razones. Madero le otorga una confianza absoluta y justifica su pasado. Aquí vemos que para la causa maderista necesitaba de gente como Villa. Sí, gente, claro, que supiera manejar el arma, que supiera enfrentarse, que fuera bragado, como dices tú. Que conociera el terreno. Que conociera el terreno. Que tuviera los contactos. Que tuviera los contactos, sí, todo ello. Todo eso era muy importante. Entonces, ¿no? ¿Quién? Abraham González le dice, pues ahí está Pancho Villa. Es un bandolero, hizo esto y esto otro, pero es entrón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces Madero, pues, lo acepta y le condona. Dice, entras a la revolufia, ahora sí, como dicen, y te condonamos todo tu pasado. Que eso fue lo que le interesó a Villa realmente. Bueno, entonces justifica su pasado. Villa, escribe Puente, el mismo que nos estamos mencionando, ha pensado en la revolución como algo que lo va a redimir. Sí, como que buscando, pues, ahora sí que el perdón, ¿no? Sí. De la sociedad, obviamente. Claro, que va a redimir su pobre raza. Aquellos 19 años de bandidaje le daban un inmejorable conocimiento del terreno y le habían enseñado más de una treta, lo que ahora podía usarse para la causa del pueblo. Villa pensó todo esto, por supuesto. Para hacer el bien, pues. Sí. La revolución maderista comienza a revelar su genio. En las escobas engaña a las tropas del general Navarro, poniendo sombreros sobre estacas para simular un contingente mayor. Fíjate, ya desde entonces. Ya era vivillo, ¿no? Con poca gente, pero propia y equipada, se distinguen San Andrés, Santa Rosalía. Y del 8 al 10 de mayo de 1911 tiene lugar la toma de Ciudad Juárez. Aquí vemos que fue una de las primeras, pues se puede decir la primera batalla que gana Villa, ¿no? La de Ciudad Juárez. Entonces, del 8 al 10 de mayo tiene lugar la toma de Ciudad Juárez. Es la batalla cuando Madero. Sí, la Madero. Que van con Pascual Orozco, que también llega por ahí Benjamín Arjumedo, que llega Pancho Villa, anda con ellos un italiano, no sé, Garibaldi. Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, Pepini, algo así le decía, ¿no? Bueno, Pascual Orozco lo considera un buen pelado. Juntos le reclaman a Madero que no fusile al general Navarro. Según el Paso Morning News, Villa amenaza a Madero y lo encañona, a lo que Madero responde, soy su jefe, atrévase a matarme, tire, le dice Madero. Sí. Fíjate que yo tengo un libro por ahí que nos habla de la revolución maderista, Madero, desde sus inicios hasta la Ciudad de México. Ajá. Y habla de un pasaje ahí en la batalla de Ciudad Juárez, precisamente de eso. Lo querían fusilar al general federal, al jefe de la guarnición ahí, sí, al jefe de armas, a él y a los oficiales. Claro. Entonces él se opone, Madero se opone que los fusilen, y tiene ese altercado con Villa, que no lo menciona el libro este, pero sí menciona que Madero personalmente cruza a los al oficial federal y a su estado mayor, los cruza el río Bravo. Ah, sí, sí, sí. Y luego regresa, y es cuando se encuentra con su secretario, y ahí está Villa, y Madero venía todo sudoroso, ¿verdad?, por el esfuerzo de... Ajá. ¿De dónde viene, señor? Ya le dices, no, pues, de salvar a esta gente, ¿verdad? Pero fue la forma que ya no los fusilaron, pues. Sí, claro. Porque ya habían cruzado a... Se cuenta eso, que fue personalmente a llevarlo, a cruzar la frontera. Sí, sí. Bueno, dice aquí, aunque Villa llora y pide perdón, en el fondo piensa que Madero debería ahorcar a estos curritos, le dice. Es decir, a los españoles. Sí, les decía curritos, ¿verdad? Yeah. Por lo pronto pone el ejemplo y mata a quemarropa a José Félix Mestas, exfuncionario de Díaz, de 60 años de edad, jovencito. A pesar de este y otros incidentes violentos, cuando triunfa la revolución, Madero lo indemniza con 15 mil pesos. 15 mil varos, imagínate, sí. De aquel tiempo pues era una lana, ¿no? Dinero que le serviría para abrir una carnicería. La bondad de aquel hombre que le había perdonado todo, hasta el amago contra su vida, lo marcó para siempre. Ahí se dio cuenta Madero. La entereza de Madero. Sí, Madero. Sí. Ahí se dio cuenta realmente que Madero tenía una convicción, un proyecto, que Villa nunca tuvo, pero este sí tuvo proyecto, de nación, pues. El 25 de marzo de 1912 se firma en Chihuahua el plan de la empacadora. Bueno, ese ya es con Orozco, ¿no? Sí, es del levantamiento de Orozco contra el gobierno de Madero. Mediante el cual Pascual Orozco se levanta en armas contra el gobierno de Madero y proclama la vigencia de la Constitución de 1857 y atacaba al gobierno de Madero por no cumplir las reformas agrarias y sociales prometidas por el plan de San Luis. Bueno, eso después se lo reclama también. Lo mismo que le hizo Zapata. Sí, ¿verdad? Pero parece ser, no sé por dónde leí por ahí que estuvo influenciado, ¿verdad? Orozco, como que se lo inflaron demasiado, ¿no? Es que tú puedes, mira, rebelarte, no está cumpliendo este señor. Es que Orozco era minero. Ajá. Sí. Y se dejó engatusar. Y las minas de Chihuahua en ese tiempo, la mayoría eran de norteamericanos e ingleses. Uh-huh. Entonces, ¿quién lo influenció? Pues el capital gringo. Tomemos en cuenta que Orozco y Villa pues eran compañeros de batalla. Sí, fueron compañeros de batalla desde el inicio de la revolución. Ellos maderistas desde el inicio. Hay una foto de antes de iniciada la revuelta en Ciudad Juárez. Ellos están en El Paso antes de la batalla. Sí, en una casa de descarapelada, ¿verdad? Están todos, ¿no? ¿Tú te refieres a esa foto? No. Esa es la casa de adobe ya cuando entra Madero, no. Están Pascual Orozco y Villa en una especie de farmacia. Ajá. Y Villa se está aventando su malteada de fresa y el otro se está aventando... Ah, sí. Es un restaurancito, ¿no? Restaurancito. Se está aventando un guachicolito este... Sí. Orozco. Pero se ve muy parco ahí. O no sé si así sea realmente... Fue este Orozco, pero... Sí, esa foto, sí tienes razón. Es como en un... ¿Cómo le llaman eso? Como una fuente de sodas, algo así, sí, como, ¿no? Como en un drive-in, ¿no? Que le decían en aquellos años, sí, ahora sí, no sí. Sé. Bueno, dice, y aunque Orozco incita a Villa de rebelarse, solo logra que se incorpore de nueva cuenta a las filas maderistas. Sí, le llamaba a Orozco, vente para acá. O sea, ellos fueron compañeros de armas, sabía claro. de la bravura de Villa, vente para acá y vamos a luchar por esto. Y Villa le dice no. Sí. Porque ya Villa estaba considerado como federal. Ya estaba formaba parte de la ahora sí del ejército de Madero, pues. Tenía el grado, no, en ese momento ya no. Él ya se había licenciado. Con esa feria que le dio Madero, él puso su carnicería y estaba en la vida civil. ¿Sí? Pero cuando uh-huh. inicia esa propuesta que le hace Orozco, este la toma del otro lado y dice no. Mejor y se une a las tropas de este Victoriano Huerta después de la derrota del el general federal ese que se suicida. Ah, sí, ya, ya, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, entonces, al mando de una brigada de 400 jinetes se pone a las órdenes del general Victoriano Huerta. Este aprovecha un incidente por indisciplina ordenando su fusilamiento. Bueno, tomando en cuenta que Victoriano Huerta fue mandado por Madero para aplacar a Orozco. Exactamente. Entonces... Y quien se pone a las órdenes de Victoriano Huerta, pues era Villa, ¿no? Sí. Entonces ahí hay un altercado, no sé, creo que un robo de un caballo, de unas reses, una mula, algo así. Después Villa lo... Creo que fue un pretexto de Victoriano Huerta para chingarse a Villa porque sabía con qué personaje se iba a enfrentar. Más adelantito, en las cartas que le manda Villa a Madero, estando preso, explica eso en muy pocas palabras, ¿no? Dice que lo acusan de haberse robado los dineros del municipio, pero que yo los envié en la tropa. Ah, sí. O sea, no fueron para mí. Fueron para bueno, mí. Porque esa convicción tenía Villa, ¿eh? Decía que el soldado, el revolucionario tenía que ser dignamente pagado. Y él conseguía dinero de donde sí sea para pagarles. Y a la entonces viuda, era posible que sí tomara dinero. A las viudas les mandaba para su lana. Así es. Sí, así o sea, es. Eso sí es cierto. Bueno, dice, este aprovecha un incidente por indisciplina y ordena su fusilamiento. Sí. ¿Verdad? Lo iban a fusilar. De último momento, Madero le conmuta la pena capital por de la prisión. Creo que ahí intervino el hermano de Madero. Sí, así es. Él es el que le telegrafía. Oye, ¿sabes qué? Este cabrón se quiere chingar. Viene la contestación, viene el indulto, llega de último momento. ¿Sabes? Y ahí es donde llora este... Sí, nada más que... No sé si eran lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Alguien dice que estaba hincado llorando, ¿no? Pues no sabemos exactamente. En una ocasión, en esas páginas te digo borrascosas donde yo me meto un cabrón, y lo digo así porque lo es, dice, no, pues era un culé y ya. No, era parte de su personalidad. Y no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces yo le escribí... Le digo, eso de llorar no es... Mire, ya lo viera usted parado frente a un pelotón de fusilamiento, ¿sí? A ver cómo reaccionaría. Le digo, le voy a decir qué es lo más seguro que le puede ocurrir, ¿sí? Y propiamente a usted, que los espínteres se le y termine miado y cagado ahí. Claro. Nomás llorando. Sí, claro. Y todos los que estaban ahí, pues, es que es cierto, ahora que te están apuntando, pues tú no sabes cómo vas a reaccionar. Claro, claro. Si sudas frío, si lloras, si imploras que no te maten, si te orinas del miedo, ve tú a saber, ¿verdad? Bueno, entonces le conmutan la pena por prisión y estará unos meses en una prisión militar en donde el zapatista Gildardo Magaña, fue en la prisión de Tlatelolco, ¿no? Después le enseña a leer y escribir. Después pasa, fíjate, allí en prisión, precisamente este Gildardo Magaña lo enseña a leer y escribir. Sí, él ese, con ese afán, no era analfabeto completamente, sí, ¿no? Completo, sí. Decían por ahí que le interesaba todavía más aprender a leer y escribir que los pinches broncas de la revolución, dijo. Es como cuando te entusiasmas en algo que quieres aprender y dices, ah, sí, ahorita voy para allá, ¿no? Dice Taibo que su primer libro fue... Los Tres Mosqueteros. Los Tres Mosqueteros de Alejandro. Sí, no, que fue el que leyó. Puede ser, no sé. Bueno, en junio de 1912, Villa ingresa a la prisión de Santiago Tlatelolco, donde el general Bernardo Reyes le da rudimentos de instrucción cívica e historia patria y le enviará algunas cartas al presidente Madero. ¿Será? Bueno, dice, muy respetable señor presidente, el que a vos se dirige y este vos... Va con B mayúscula, ¿no? Dice aquí. Bueno, así escribió. Así escribió, pues yo te digo que lo transcribí. Desde el antro de esta prisión conserva todavía. Fíjate, qué rollo, ¿no? Vía las mismas ideas y los mismos principios para defender el gobierno de su dino cargo. Bueno. Fíjate, para. Él es increíble, ¿no? Es digno de admiración, ¿eh? Claro. Digo, en tu... Y la manera respetuosa como se dirige al presidente. ¿Cómo se llama? En tus alcances, ¿no? Sí, claro. Ahí se ve el entusiasmo de querer aprender. Sí, ¿cómo no? Señor presidente, si usted quiere todavía que pueda servirle de algún elemento en Chihuahua para contribuir a la pacificación de aquel estado, me comprometo y le doy mi palabra de honor de hacer, sin H, una persecución tenaz y enérgica en obteniendo mi libertad, y le aseguro, salvo que no quiten la vida en algún combate, cogerle haciéndome de alguna maña al traidor Orozco, como lo escribí, a quien lo condeno por desleal. No estaba de acuerdo. Creo que Villa le proclamó fidelidad desde el primer encuentro que tuvieron. Bueno, no sé en qué momento Villa conoció personalmente a Madero. No sé si pues lo fue allá. Ya lo dijeron allí en el Hotel Palacio. En el Hotel Palacio, ¿verdad? Sí, Abraham González lo lleva. Pero fíjate, hay una foto. Y ahí lo convence. Hay una foto muy famosa donde está abriendo la boca escuchando a Madero. Está dando un discurso. Es ahí. No manches, o sea, qué bárbaro. Madero. Y hay una laderita y está Villa sí. Incluso con la rodilla flexionada para hacer pues el equilibrio y está con la boca abierta escuchando a Madero y por ahí también se ve Pascual Orozco, creo. Sí, ahí lo convence. Foto. Sí, es que Madero, aunque no era un gran orador, según sus biógrafos, su mejor orador era Isidro Fabela. Era muy... No, yo creo que sí era buen orador, ¿no? Su voz, me refiero. Ah, su voz. Su voz no era ni muy, muy convincente, sí, sí. Pero sus ideas... Pero eran, tenía una convicción. Sus ideas eran muy claras. Claro. Y tenía... Te convencían sus ideas. Sí, tenía una forma muy clara de expresarse. Hay que acordarnos que él estudió en un momento en Estados Unidos y luego pasa un tiempo a Francia. Entonces, de que tenía una excelente educación, ni dudarlo, ¿no? Los hijos del señor de Madero papá tuvieron una buena educación, pues ellos eran sí. ricos, ¿no? Pues ellos, Madero era, pues ahora sí, de línea, ¿no? No era sí. un... Y sus discursos los elaboraba claro, él. Claro, claro. Bueno, entonces seguimos aquí con el lenguaje de Villa sí, y enseñándose a leer y escribir sí, sí. con estas cartas, ¿no? Sí. Señor presidente, me imputaban que me había robado los fondos de Parral. Lo hice, con ese, para sostener a mi tropa. Quite ese dinero a sus enemigos. Sin acentos, ¿no? Y con H, ¿no? Y lo hice con autorización del Supremo Gobierno. En otra carta escribiría, viva el esclarecido demócrata que se lanzó a los azares de la guerra para reconquistar el imperio de la ley y de la justicia. Viva el apóstol de la democracia que redecodó la dictadura del general Díaz. Con este lenguaje te está expresando muchas cosas, ¿eh? Sí, ¿cómo no? O sea, fíjate, bueno, haciendo de lado que se está enseñando a escribir, que se está enseñando a leer, ve la convicción viva, le dice, viva el apóstol de la democracia, viva el demócrata. O sea, ya era un, estábamos hablando, y fíjate, aunque estaba en prisión, sí, sí, estaba preso. Cosa que pudo haber renegado de Madero, y no renegó, sino al contrario. No, más bien por aquí está la última que escribí, que es habla de esto, la esperanza que él tiene. Así dice, yo no tengo más esperanza que en usted. Espero de su espíritu de generosidad, de generosidad, ordenarse me ponga en libertad para ir a la campaña. O en su defecto, mandarme a una nación extranjera. Sí, hay una carta antes que esta donde le pide que lo mande a España. Fíjate qué curioso. Se me hace curioso porque él les decía curritos y hay sí, un momento sí, sí. que expulsa a todos los españoles sí, de sí, Chihuahua sí. y les dice, ustedes nos dominaron por 400 años, nos saquearon y nosotros les permitimos regresar con los mismos derechos que nosotros. Así es. ¿Sí? Y ahora nos encontramos otra vez con lo mismo y además nos echaron el peor de los sortilegios de la humanidad, que es la religión católica. Así sí. se los dijo, ¿eh? Y eso está escrito, ¿no? Y estas cartas las tomé de un libro de Katz, que las transcribe tal y cual, nomás que son muy largas. Yo nada más tomé lo que creí interesante. Claro, están muy interesantes. Bueno, aquí dejamos el relevo a... Sí, puedes continuar con el pie de queso que está... Bien chido. ¿Gustas, pai, Juanito? Juanito en los controles. Ya estamos como mirando. Siempre, el pai. Juanito ahí. Sí, hombre. Ya vamos a elevar una enérgica protesta porque de repente los micrófonos nos fallan, ¿no? A ver, ¿qué vamos a hacer ahí? Ah, no, ahí es problema de Sergio. De Yair. De Sergio. Ah, bueno. Alguien tiene que tener la culpa, ¿verdad? Juanito, ándale. Darte un plato, Juanito, y llégale. Ahí queda mi está timita. Muy chido, ¿eh? Yo ya con esto tengo. De veras. Bueno. Vámonos porque el tiempo apremia. ¿Cómo vamos a ver con el time? Creo que falta mucho todavía. Creo que sí vamos a llegar a la meta, ¿no? Porque la historia de Villa es muy extensa, ¿no? A ver, vamos. En diciembre de 1912 convence al joven escribiente Carlos Jáuregui. Era ¿cómo les llamaban a los escribanos que estaban en las penales y en los edificios públicos? Tenían un nombre. Pues eran escribanos. Evangelistas, ¿o cómo les decían? No, tenían no, un nombre. No. Bueno. Yo me acuerdo de escribano. Sí, pero tenían otro nombre, pues también. Que la gente les decía, era el que hacía las cartas para la gente que no sabía leer y escribir. Sí, sí, claro. Sí. Precisamente ahí andaba Villa en esas ondas de enseñarse a escribir. Y convence a este joven para que colabore con él en su fuga, ¿no? Una pequeña lima y una gran sagacidad hacen el trabajo. Ambos irán a Guadalajara para continuar hasta El Paso, Texas. Villa, se fuga y se viene a Guadalajara. Se viene a Guadalajara y luego se va al Paso, Texas. Fíjate que yo creo, siempre he creído que Madero de alguna manera intervino, ¿verdad? De alguna manera se hizo la pala para... Dicen que por lo menos se hizo sordo. Yo creo. No le afectó tanto. Ni lo buscó, ni tampoco... No, pero para que pudiera fugarse yo pienso que hubo algo ahí, ¿no? Sí, sí. Le dejó como las llaves de la cárcel. Como que deje la puerta abierta y se van a dormir. Es como que me voy. Como le hicieron al Chapo, hombre, aquí en Puente Grande, ¿no? Ya ves. Bueno. Durante la decena trágica, el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez son asesinados por órdenes del general Victoriano Huerta. Es entonces que Pancho Villa se acerca en Tucson, que es en gringo es Tucson, ¿verdad? Pero nosotros acá decimos Tucson. ¿No? Sí, sí, sí, tenemos el derecho de pronunciarlo que como se escribe. A los sonorenses José María Maytorena, José Mari Maytorena, le decía Villa, ¿no? Mari Maytorena, y Adolfo de la Huerta, quienes lo proveen modestamente para la rebelión. O sea, allí en Tucson, Arizona. Se entrevistó ahí con Adolfo de la Huerta. Y con este Maytorena. Adolfo de la Huerta dicen que fue cantante, ¿verdad? Sí, de ópera. Sí. Eso terminó viviendo, ¿no? De maestro. Y dicen que era bueno, ¿eh? Sí, dicen que era bueno. Sí, sí. Bueno, el caso está en que ahí medio le dan lo apoyan. Algo para que se venga a la revuelta, ¿no? En abril de 1913, con 9 hombres, unas cuantas mulas de carga, 2 libras de azúcar, un poco de sal y café, cruzará el río Bravo para iniciar la lucha armada en contra del gobierno del Chacal Huerta. Fíjate, con tan poquito, ¿no? Sí, pero ya era famoso Villa, lo siguieron después mucha gente. Ah, bueno, pues aquí no lo dicen. Mira, los soldados, recuerda Puente, que es su biógrafo, uno de sus biógrafos. Los soldados parece que lo esperaban por legiones. Se le fueron uniendo. Vámonos con Villa, ¿no? Ajá. Una película famosa esa, ¿no? De Vámonos con Villa, ¿no? No, fue un mito muy grande. Sí. A mediados de 1913, nada presagiaba el triunfo de los ejércitos constitucionalistas al mando del primer jefe Venustiano Carranza. Pablo González y Lucio Blanco actuaban alrededor de Monclova y Matamoros. Álvaro Obregón, con mayores frutos, que no eran muy grandes todavía, avanzaba en Sonora. Aunque en Chihuahua el jefe designado por Carranza es Manuel Chao, que termina siendo villista, Manuel Chao. Villa unifica el mando. En meses su contingente ha crecido de 8 hombres a 9,000. Es cuando toma ya luego Chihuahua y se hace gobernador Villa, ¿no? Por 10 días, en lugar de Manuel Chao. Bien. Chao lo puso Carranza. Bien, entonces mira, estamos en este momento en que Villa ya regresa a México. Viene ya tomado Jiménez, Camargo y otras pequeñas poblaciones. La gente se le une. Todavía no es la potente división del norte, pero tiene mucha fama. Y aparte de que tiene mucha fama, tiene muchos conocidos, desde Durango hasta Chihuahua. Todavía no es nombrado jefe de la División del Norte. No, estoy dando esta explicación, sí, sí, para entrar a ese tema. Uh-huh. ¿Cómo se forma la División del Norte, pues? Exacto. Mira, la madrugada de 29 de septiembre de 1913, varios centenares de hombres sucios y mal vestidos, pero montados en briosos caballos y armados hasta los dientes, empezaron a llegar al viejo casco de la Hacienda de la Loma, Durango, situada en la ribera del río Nazas. Eran los revolucionarios chihuahuenses de las brigadas Villa y Benito Juárez. Ya tenía su brigada Villa, ya se componía de varios miles de combatientes, ¿verdad? Y de sus cargos respectivos, ¿no? O sea, claro. Coroneles, etcétera, ¿no? Ya empezaba esa organización militar, ¿no? Sí. Bien. Empezaba la enseñanza militar también de Villa, ¿eh? Sí, y los durangueños de la brigada Morelos. Bien. Con el famoso guerrillero Pancho Villa, jefe de la brigada que lleva su nombre, venían Toribio Ortega, Fidel Ávila, Trinidad Rodríguez, Agustín Estrada, Julián Granados, Feliciano Domínguez y otros ameritados guerreros. Ya tenían una estructura, pues, la Brigada Villa ya tenía una estructura, ya tenía mandos. Así es. ¿Sí? Para poder controlar ya ese grueso de miles de seguidores, ¿no? Uh-huh. Y otros ameritados guerreros, jefes de los rebeldes de los pueblos del centro y centro occidente de Chihuahua y del desierto oriental del estado. La Brigada Juárez del general Maclovio Herrera, con Federico Chapoy, Ernesto García, Eulogio Ortiz, Luis Herrera y otros jefes de prestigio de Hidalgo del Parral y sur de Chihuahua. El general Tomás Urbina, que era compadre de Villa y con el que anduvo de bandolero en sus andanzas, sí, sí. Jefe de la Brigada Morelos, llegó acompañado de José E. Rodríguez, Rodolfo Fierro, que será fielazo de Villa. Así fíjate, es. Fierro era ferrocarrilero y se une a Villa, primero a Urbina, y con Urbina pasa a ser de su escolta personal de Villa. Así es. Porque Rodolfo Fierro era el carnicero, le decía. Sí. Era el terrible. Implacable, ¿verdad? Sí. Rodolfo Fierro era cosa seria. Y fíjate, yo por ahí leí en alguna ocasión que Fierro se pintaba los labios y de repente se vestía de mujer. ¿En serio? Sí, en serio. Bueno, también para que veas. Bueno, ya pedo, se le volteaba el calcetín a lo mejor, no, pero mejor. Bueno, de que era un bravo, ¿eh? Eso sí. Era un matón, pero bárbaro, ¿no? Pablo Sánchez, Petronilo Hernández y otros jefes famosos por su valor. Poco después arribaron las vanguardias de las brigadas primera de Durango y Juárez de Durango con sus jefes natos, los generales Orestes Pereira y Calixto Contreras, también muy famosos villistas, ¿no? Sí. De los dorados de Villa, Calixto Contreras, ¿no? Ese grupo élite que tenía, pues, Pancho Villa, que eran sus dorados, ¿no? No así sé cuántos es. Eran, 200 o 300 dorados, ¿no? Pues era un buen puño, ¿eh? Sí. Los dorados de Villa, acompañados de oficiales que llevaban 3 años peleando en la región de los valles y semidesiertos de Durango. De hecho, a Urbina le decían el león del Durango, ¿eh? Uh-huh. Y en la comarca lagunera, entre los que destacaban Severino Ceniceros, Mateo Almanza, Uriel Loya, José Carrillo, Valente de Ita, Máximo Mejía de Sanabria, Canuto Pérez, también medio famosón, Viviano Hernández, Pedro Favela y otros. Tras ellos llegaron sus hombres, no tan bien armados y montados como los de Chihuahua, o sea, los de Durango, pues, pero igualmente bravos. Ya avanzada la mañana, desde la región de San Pedro de las Colonias y Matamoros, llegaron 6 coroneles que tenían mando en la comarca lagunera. Eugenio Aguirre Benavides, que lo siguió hasta casi el final a Villa, José Isabel Robles, Sisto Ugalde, Raúl Madero González, Benjamín Yuriar y Canuto Reyes. ¿Ese Raúl Madero no era? No, okay. No. Del hermano, ¿verdad? No, no. Los principales jefes se reunieron en la casa grande de la hacienda. Y Pancho Villa, que nos había convocado, esto es notable, ¿no? Él fue el que hizo esa convocatoria. Bien. A ese lugar para planear el ataque a la cercana ciudad de Torreón. Fíjate, ya venían avanzando y ya planeaba Villa tomar Torreón, como lo hiciera en la Revolución Maderista, junto con Pascual Orozco y Benjamín Argumedo, que fue cuando hacen la matanza de los chinos, Benjamín Argumedo. Mataron cerca de 300 o más. ¿En dónde chinos. Fue la matanza de los chinos? En precisamente Torreón. Mi hermano me estaba preguntando ahora, que no Torreón. Sabía de quién era. ¿En Torreón? ¿Quién fue el que dio la orden Benjamín de la matanza? Benjamín Argumedo. Ok. Ese Torreón lo tomaron en la Revolución Maderista. Torreón fue tomado 4 veces. Sí. Una en la Revolución Maderista. Sí. Ahí llega Pancho Villa, Pascual Orozco y Argumedo. Ahí sucede la matanza de los chinos. La segunda toma es esta que estamos apenas. Ya después de del golpe de estado a Madero. Ya en la revolución contra Porfirio Díaz. ¿Sí? No, contra Victoriano Huerta. Por eso. Ajá. Perdón, contra Victoriano Huerta. Ajá. Ya ahí es la segunda toma. La segunda. Apenas están planeando. Es cuando se forma la División del Norte. Que Villa piensa y dice: bueno, yo no puedo atacar solo. Mejor reúno a los jefes. Sí. Unificamos mandos y entonces atacamos Torreón, como sí sucederá. Bien, vamos a ver. Tomó la palabra diciendo, sí, ¿no?, que nos había convocado en ese lugar para planear el ataque a la cercana ciudad de Torreón. Tomó la palabra diciendo que las necesidades de la campaña exigían la unificación de todas esas fuerzas en un solo mando común, por lo que proponía de inmediato se eligiera de entre los presentes a un jefe que asumiera dicha responsabilidad, para lo cual Pancho Villa se elegía a sí mismo, fíjate, eso está toda madre, ¿no? Uh-huh. O a Tomás Urbina, que era su compadre, o a Calixto Contreras, como opciones alternativas. Sí, hay un pasaje donde alguien lee eso, lo vi en YouTube, donde dice esas palabras, ¿no? Entonces pusimos a varios representantes, Tomás Urbina, Calixto Contreras y yo, siendo yo elegido, dice, por estos me eligieron a mí. Sí, sí, sí. Tomo entonces el puesto, ¿no? Ahí lo que pasó es que estuvieron dialogando ahí los jefes y uno de ellos propone a esos tres, pero a uno más, pues eran cuatro, ¿sí? Toribio Ortega. A ver, déjame ver. No, fue Calixto Contreras toma la palabra. No, fue Toribio Ortega. Uh-huh. Toribio Ortega toma la palabra y les dice que él cree que el mejor no es ni él, ni Calixto, ni sino Pancho Villa. Pancho Villa. Y entonces, como si se hubieran puesto de acuerdo, ¿sí? Sí. Todos dijeron, ok, está bien, vamos firmando pues el documento. Ya ves cómo eran ellos, ¿no? ¿Qué firman? Pues no firman nada, nomás su palabra vale y ahí ponen una X y se acabó. Y sí, fíjate, la hacienda esa, la hacienda de La Loma, yo personalmente no he estado ahí, pero he visto muchos documentales de esa hacienda. Ahí estuvo Juárez, ¿eh? Ah, ¿sí? Cuando iba... Ah, sí, sí, al Paso, ¿no? Hacia Paso del Norte, sí. Ahí estuvo, fue acogido por el dueño de esa hacienda, porque él no estaba en favor de los franceses, ¿sí? Y esa hacienda la restauraron y conserva el salón, que es un salón muy grande, donde hicieron, creo que sí lo he visto en videos, ese. Donde hicieron una especie de museo donde hay fotos de Villa, sí, sí, sí. Pum, pum, muy está, blanca la el salón, ¿verdad? Sí, y ahí está la mesa, sí, y sí, sí, donde sí, estuvieron sí, ahí los generales de cada una de esas brigadas que se empezó a formar para luchar contra Victoriano Huerta, contra el Ejército Federal, que era muy poderoso. Aquí todavía eran guerrilleros. Sí, todavía no eran sí, sí, un ejército. La idea de Villa, que creo que es muy acertada, es unificar en un solo mando y entonces ya van a tener un escalafón militar y así se van a manejar, ¿eh? Casi hasta el final. Sí, sí, se respetaban los mandos, tenían sus propias reglas, no había ejército de leva, los villistas estaban ahí por sus convicciones. Pero sí tenían cierto conocimiento Carranza, ¿no? De esta división del norte y de los movimientos que estaba haciendo Villa, ¿no? No, pero aquí todavía no, aquí no interviene Carranza en absoluto. Eso lo vamos a ver más adelantito, pero okay. La división del norte la forman los guerrilleros que había en Chihuahua y en Durango. Para ese momento Carranza está en Sonora. Y él tiene de este lado a Pablo González, uh-huh, y de este lado a Álvaro Obregón. No había un ejército de la División del Norte. El ejército de Pánfilo Nátera, que es el ejército del centro, se formará un poquito después de la División del Norte. Y además él era muy importante... La zona que componía la división del norte era Torreón hacia arriba, o sea, estaba casi con nexos con Estados Unidos, era muy, muy accesible, sí, pues, hacia pues allá. De hecho, ahorita que lo veamos en las batallas de Villa, él llega hasta Ojinaga. Ahí termina con el último reducto federal. Sí, Ojinaga es una ciudad fronteriza de Chihuahua. Sí. Bien. como lo tenían ellos pensado, en pocos días captura por primera vez Torreón, que es la segunda vez que se toma Torreón. Fue 4 veces tomada, como ya lo dije. La otra es la batalla que vamos a ver, que fue una de las batallas más terribles, ¿no? La batalla de Torreón. Esta toma Torreón y se hace de los trenes que permitirán la rápida y racional circulación de sus tropas. Así es. ¿Sí? Entonces vamos a la batalla de Ciudad Juárez. Después de esto, a mediados de noviembre, intenta sin éxito tomar Chihuahua, la capital, pues, ¿no? Pero sobre la marcha concibe su primera acción deslumbrante, la toma de Ciudad Juárez, acción de película. Mientras una parte de efectivos distrae al enemigo en las afueras de Chihuahua, que le iban a tomar, que no le iban a tomar, y estaba bien resguardado por los federales, la otra al mando de Villa intercepta y descarga 2 trenes de carbón en la estación Terrazas. Cierto. Sus hombres abordan los vagones y la caballada lo sigue por fuera rumbo a Juárez. Sí, Villa ahí aprovechó esa que venía el tren, ¿no? Dijo, a ver, cabrones, descarguen el carbón y tal. Sí, sí, gringos. Eran 2 trenes. Eran gringos los que venían ahí, ¿no? Entre gringos, bueno, eran mineros. Sí, sí, eran mineros. Había trabajadores gringos y trabajadores mexicanos. En cada estación, a partir de Terrazas, Villa apresa a los telegrafistas y pide instrucciones a la base de Ciudad Juárez, fingiéndose el oficial federal a cargo de los convoyes. Una y otra vez aduce imposibilidad de seguir hacia el sur y una y otra vez se le ordena el repliegue hacia el norte. Uh-huh. O sea, ya no avances, mejor dale para atrás. Uh-huh. El carbón este lo utilizaban en las máquinas y iba a la ciudad de Torreón. Evidentemente, pues ahí era el centro ferrocarrilero más. Bien. La noche del 15 de noviembre de 1913, mientras los federales dormían a pierna suelta o se solazaban en las casas de juego, una señal luminosa anuncia el asalto. En un santiamén, las tropas villistas toman el cuartel, la jefatura de armas, los puentes internacionales, el hipódromo y las casas de juego. Los periódicos norteamericanos y la opinión pública se sorprenden ante la increíble acción. En Fort Bliss, el general Scott la compara con la guerra de Troya. Sí, es lo que le dicen, el tren de Troya, ¿eh? Ahí es donde los periódicos norteamericanos, y claro, también los de aquí, ¿no? Pone el general Villa, ¿no? Salta la fama este cuate, ¿no? Bueno, pues parece que te toca. Pues sí, ¿verdad? Tierra Blanca. Es que no aparece Juanito, porque... Vamos escuchando una rola villista mientras Juanito se come su lonche, porque han de saber que aquí primero nos alimentamos y luego existimos. Sí. Mientras le llegas al pastelito. No, pues ponte ya esta Jesucita en Chihuahua, ¿no? Para acordarnos de las tropas villistas, ¿no? Thank you. onda, amigues? ¿Sigues tú aquí en el rollo que? Sí, claro. Me toca Sierra Blanca, vámonos. Sí, claro, vámonos, mira. Comilla. Y seguimos con la batalla de Tierra Blanca. Sí, hombre. Me gustan aquellos llanos para una gran batalla. Había comentado a su fiel amigo Juan Dosal Díaz antes del combate de Tierra Blanca. Fíjate, este Juan Dosal fue uno de los que cruzó con Villa cuando se va a incorporar a luchar. ¿A Madero? No, cuando viene a pelear en contra de Victoriano Huerta, que regresa de allá, se encuentra allá en Tucson, y que ocho hombres, y uno de ellos era este Juan Dosal. Sí, sí, sí. Entonces, librado. Días antes del combate en Tierra Blanca, librado del 23 al 25 de noviembre, 5,000 colorados de las tres armas detienen sus trenes en plena llanura. Los colorados eran orozquistas, ¿eh? Sí. Así les decían colorados. Sí. 6,000 villistas los vigilan desde los montes. Villa ha asegurado el suministro de agua, pan, pastura, municiones y ametralladoras, manteniendo fluida su comunicación ferroviaria con Ciudad Juárez. Un carro hospital atendería a los heridos. Fíjate, no, estamos hablando de... Ya tenía esa idea, ¿no? De ya, un hospital, ¿no? Atendiendo... Sí. Un tren hospital, ¿no? Sí. Reed, el escritor, describe el momento. Villa abrió fuego desde la mesa con sus grandes cañones. Fíjate, ya estás armado hasta con... Pues es que en Durango... Con cañones cuando, y con... Cuando toma Durango... Ahí se hace de pertrechos, ¿sí? Dice, sus salvajes y endurecidos voluntarios se lanzaron contra los soldados bien entrenados. Villa mismo encabeza la carga general de caballería. Los colorados bajan infructuosamente su artillería. Villa les corta la retirada y los federales quedan a merced de los revolucionarios. Aquellos blandos arenales fueron el escenario de una carnicería. 1,000 muertos, un botín inmenso. En los Estados Unidos es noticia de 8 columnas, Pancho Villa, Riders to Victory. Fíjate, ahí te va una cosa, parece ser que Villa, aquí en Tierra Blanca, había escogido el lugar para la batalla. Sí, sí, sí. Estratégicamente sí. Dijo, aquí hay arenales, aquí voy a pertrecharme, sabía cómo iba a actuar los colorados. Pues aquí lo decimos. Y aquí, después de todo esto, empieza su fama como ya no como guerrillero, sino ya como un estratega, ¿no? Sí. Y en Estados Unidos, como que los periódicos de Estados Unidos le dieron esa popularidad también. Sí, sí. Ahora, las hazañas eran contadas a 8 columnas. Y ¿no? Aparecían revistas, ¿no? Sí, también. Sí, sí, sí, sí. Oye, no sé si aquí en este momento, ya tú me lo dirás, es cuando le pagan a Villa por filmarlo. No sé si es aquí o más adelante. Es el capítulo exactamente. El que sigue. El que sigue. Ok. Dice, los federales de Chihuahua. No. Después de ese sí. Después de donde voy yo. Dice, ajá. Los federales de Chihuahua evacúan la plaza rumbo a Ojinaga. Hay terror y saqueos. Villa entra en Chihuahua. El 8 de diciembre asume la gubernatura del estado. Permanecería en ese puesto por un mes. Poquito. Pero lo que hizo, ¿ah? Sí. El 10 de enero reduce el último bastión federal en Ojinaga. Pues, fíjate que. El poco periodo, y eso lo dijo Salmerón, el poco periodo que duró como gobernador fue muy importante, ¿eh? Sí. Porque dice que Salmerón, ya ves cómo es, sí. Dice, hizo los programas sociales que ni el PRI hizo en 70 años, ¿no? Es decir, daba a los niños instrucción, maestros pagados. Hizo no sé cuántas escuelas. Escuelas, los pianos que tenían los ricos se los quitó para llevarlos a las escuelas. Entonces una serie de... Y luego hubo comida, hubo cosecha, sí, fíjate, repartió alimentos. Jesús Vargas llevó, no me acuerdo a quién de estos historiadores, a una escuela rural, federal, obviamente, la escuela. Le dijo, ven para que veas lo que encontré. Entran a la escuela, y, fue a Taibo. Ah, ya. Un piano de cola. De las que les habían quitado a las haciendas. Sí. Y fue donado a una escuela por el gobernador Villa. Sí. Ahí tiene su placa. Sí. Donado por el ejército de la División del Norte. Sí, fíjate que fue muy importante porque hizo su moneda para empezar, ¿no? También. quitó dinero a los terratenientes, sí, les quitó, les incautó a ti, haciendas, cuentas del banco y al servicio de la revolución. Y a pagarle a sus soldados, por supuesto. Sí. Y gran obra social, pues. Ahí es donde se forma ya como un ejército más poderoso, ya con las armas que habían capturado, con los trenes que ya tenían y con el varo que ya tenían. Y eso respalda la moneda que emite Villa, pues también así tenía es. Un poder económico fuerte, claro, ¿no? Claro. Sí, sí, bueno, eso fue importante, ¿no? Lo que realizó. Por esos días ocurrió el hecho previsible. Aquella figura de película atrajo la atención de los productores de películas y el 3 de enero de 1914 firma con la Mutual Film Corporation un contrato de exclusividad por $25,000 para filmar las gestas de la División del Norte. Oye, ¿y esas escenas las hemos visto? ¿Ya estarán expuestas? Mira, yo he visto muy poquitas, muy poco. Porque el material ese, según explican, fue destruido. Ah, okay, y fue destruido, te voy a decir por qué. Esa es la explicación que dan ahí. Para recuperar la plata que se empleaba en esos rollos fílmicos. ¿Sí? Entonces, mucho material se perdió. Mucho material de Villa. Fíjate nada más. Sí hay, que... sí hay mucho material de la batalla de... porque Ciudad son Juárez para tomar en esa acción del tren. Para que veas lo famoso que se estaba haciendo ya Villa en, sí, Estados, ¿no?, Unidos. Superstar. Una superestrella, ¿no? Sí, de Hollywood. Fíjate lo más este cabrón. Y la Mutual, aparte de esos $25,000, le da uniformes. Para él y para sus soldados. Supo capitalizarse, ¿no? Ah, sí. La condición era, primero, que no permitiera a nadie más filmar, ¿sí? Ellos tenían la exclusividad. Luego, sus batallas los tendría que hacer de día, no de noche. Entonces Villa, con lo ladino y sagaz que era, ¿verdad?, escogió un horario muy inter y atacaba a las 7 de la tardecita. Bueno, yo empecé de día, pues ya se hizo de noche, pues ya no es mi bronca, ¿no? Únicamente la batalla de Zacatecas será a plena luz del día. Y esa batalla no fue filmada, ¿eh? Oh, y si fue filmada, pasa lo que te comento. Que fue una de las, pues es la batalla de las más importantes. Sí, de hecho hay unas fotografías donde está Villa con un traje y su gorro militar así, khaki muy muy ah, bien, sí. Así muy de pie. Sí. Esa foto se la tomó Mutual antes de la batalla de Zacatecas. Entonces, seguramente que sí. Es un gorro muy especial, tipo cazador, ¿no? Algo así. No, ese no, ese de militar. Ahí está con uno de militar. Ah, sí, de militar, ya. Sí, ya entiendo. Saco y militar también. Sí, ¿no? Tiene su saco militar, y se ve la botonadura, ¿no? Sí, la botonadura, sí. Entonces, la Mutual le proveía uniformes, armas, ¿no? Esas las compraba Villa. Y las compraba aparte con la lana que le confiscó a los terratenientes de Chihuahua, ¿sí? Y parte con la lana que él también emitía. Claro. En ese momento sí tenía valor su moneda. Sí tenía. Hasta el momento que tiene su primer derrota, ¡pum! La devaluación. Le cayó la primera devaluación al canijo, ¿no? Que claro. Era un rollo, ¿no? Bueno, dice, en marzo de 1914 emprende su marcha hacia el sur, un ejército impresionante. Ya más conformado, ya sí, ¿no? un arma poderosísima. Y con más aprendizaje sobre, sí, claro, la táctica de guerra. Claro. Un tren hospital para 1,400 heridos, ¿te imaginas? Imagínate, imagínate los doctores, las enfermeras, el material que tenían, en lugar de trasladar a los heridos ahí mismo los operaban. Pues también después Obregón fue operado en uno de estos trenes, ¿no? Con el brazo, ahí se lo amputaron en uno de estos trenes, que también traía lo suyo, pues, Obregón. Sí, obviamente, pues él llegó hasta Guadalajara y todo eso, pues había trenes que vino capturando desde arriba, ¿no? Sí. Bueno, 16 hombres perfectamente equipados, además de sus fieles Eugenio Aguirre Benavides, Toribio Ortega, Orestes Pereira, José Rodríguez, y se le fue incorporando un hombre por el que llegaré a sentir veneración, Felipe Ángeles. Hola, buenas tardes. Es mi hermano. Ah, pásate. Aquí recibimos visitas a todas horas. ¿Cómo y estás? Ahí hay pay de queso, man. Nomás pide una cucharita. Sí. ¿Y cómo va? O esta está muy es bueno. Mía. Pues pásale el plato también, no seas gacho, ¿no? Es que estamos en plena batalla, man. Estamos en plena batalla sobre Pancho Villa. Sí, está cabrón aquí. Los traen. A ver, estamos. Y con estamos. Pereira, José Rodríguez. Y se le ha incorporado un hombre. ¿Ya lo viste? Felipe Ángeles. Sí, el general Ángeles. El único general del Ejército Federal. Que había quedado desde Porfirio Díaz, que se incorpora a la revolución. Ángeles estaba en el exilio, viene con Carranza, Obregón y los demás recelan de él porque es un oficial federal, y Carranza, para zafarse de esa bronca, sí, pues lo manda con Villa. Sí, este Felipe Ángeles, ¿viene de Francia o viene de...? No, de Estados Unidos. De Estados Unidos. Fue después de que lo quiso chingarse este Victoriano Huerta, ¿no? O, sí. Sí, sí. Este, Huerta, en ese momento de la decena trágica, hay un pasaje donde Huerta dice, bueno, está bien, que se quede Ángeles, pues, cuando trasladan a Pino Suárez y a Madero a Lecumberri, que es donde los asesinan. Claro. Ángeles estaba con ellos. Sí, y en el último momento Huerta dice, está bien, que se quede Ángeles. No, y el exilio, ¿verdad? No sé si después Carranza admitió que Felipe Ángeles sí fue formara parte de la División del Norte. Él lo envió. ¿No? Él lo envió, ¿verdad? Él lo envió con Villa. Por lo que te estoy diciendo. Sí, claro. Los generales aquellos no estaban muy de acuerdo que un federal estuviera con ellos, ¿verdad? Exacto. ¿Quién estaba? Estaba Calles, estaba Obregón, Adolfo de la Huerta mismo ahí estaba. Y aquí fíjate que hay algo importante, que Felipe Ángeles vino a refrescar la División del Norte en cuanto a estrategia militar, ¿no? Porque él sí era de carrera militar, él sí era un militar, pues, de academia. Era artillero. Artillero estudiado en Francia. Exacto. Pero lo que de repente no nos dicen es que no era el único, ¿sí? No era el único, era un pequeño grupo que había sido enviado. Entre ellos estaba Rubio Navarrete, que también era artillero. Sí. Él participará en la batalla de Zacatecas, ¿sí? Telles, que participó en la de Torreón. Yeah. Y participó contra Pascual Orozco, fueron los que vencieron a Orozco. Sí, sí, claro. O sea, era un grupo de artilleros, vamos, que tenían escuela militar allá en Francia. Uh-huh. El primero de ellos con grado es Mondragón. Mondragón también era un artillero tan bueno que en toda la decena trágica nomás un cañonazo le pudo dar a Palacio Nacional. Fue el que inventó un fusil, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. No lo inventó, lo modificó. Lo perfeccionó. Eso es todo, ¿verdad? Creo que estaba en el museo por ahí. Sí, ahí no está, sé dónde. Y hizo un pinche cañoncito, ahí vale madre, que los adoradores de Villa dicen que hizo un cañonzón que ahí en Salina Cruz y que se lo aventó a un buque norteamericano y que los espantó y que... Esos son cuentos chinos. Ese ¿no? Mondragón lo único bueno que hizo fue a su hija. Pues sí, pero también ya sabes lo que le hizo a la hija, o sea, sí, cabrón. No hacía nada bien ese cabrón. Bueno, dice, en abril cae San Pedro de las Colonias, en mayo se libra la batalla de Paredón y Ángeles intercede ante Villa y salva la vida de 2,000 prisioneros. Es entonces que se producen las primeras fricciones con Carranza. Su entrevista personal en Chihuahua fue desastrosa. Ya había sucedido el asesinato de William Benton. Por lo de Chao. Antes de pasar a lo de Benton, es que el que había designado Carranza era a Chao, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ahorita se me fue el nombre. En lugar de como gobernador de Chihuahua, pues, sí, y sí, se sí, puso sí. Villa. Sí, y entonces sí. Ahí no salieron muy de acuerdo. Villa nada más permanece un mes y él se va a las batallas. y lo sustituye este otro. Así, pero nombrará a Mari Maytorena. Ah, Maytorena. Entonces ya desde ahí ya empezó la fricción. A ver, el primer jefe soy yo, ¿no? Así es. Pero era el primer jefe que no estaba en los frentes de batalla, ¿sí? Así es. Luego, seguimos con el tema del asesinato de William Benton, que es una historia muy chida, porque, a ver, si quieres leernos ahí esa parte, dice Ranchero Inglés. Ranchero Inglés, con quien Villa había tenido varios enfrentamientos antes de que su pistolero favorito, Rodolfo Fierro, lo ultimara a mansalva. Y eso es cierto, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Precisamente, los norteamericanos, y eso lo dejó escrito John Reed. Cuando John Reed va a entrevistarse con Carranza, toca que están los representantes de Estados Unidos le están reclamando, ajá, a Carranza el asesinato del inglés Benton. Y Carranza les dice, a ver, ustedes representan al gobierno norteamericano y Benton era un inglés. No estén chingando. Entonces no tienen nada que hacer aquí, ¿sí? Yo voy a solucionar esa situación. Poco después de eso va a venir la invasión a Veracruz por los norteamericanos, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Que era con el sano propósito de evitar que llegaran las armas de los alemanes para Victoriano Huerta. Sí. ¿Qué? ¿Qué estrategia ahí, verdad? Y entonces, el jefe le dice a Villa, ¿verdad? Carranza le dice a Villa, oye, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es que lo asesinaron? Como te digo, hay parte entre leyenda y parte entre los escritores dicen una cosa y otra, ¿no? Los historiadores. Pues fue parte de esa personalidad, pues, de Villa, ¿no? De sí. De hacer mito. De todos sus acciones, ¿no? El caso es que se dice que Fierro lo asesinó por la espalda. Igual, Benton era un cabrón, ¿eh? Sí, claro. Que se enfrentaba con Villa porque él se sentía protegido por su gobierno, ¿no? Por su gobierno. Y entonces el que no aguantó fue Fierro, y a la hora que se lo encuentra por una calle ahí, y pum, le mete unos tiros y lo entierran. Y entonces al recibir la carta de Carranza de que le están reclamando, no, es que lo fusilamos. Pues a ver, deme las pruebas, ¿verdad? Pues lo desenterraron, lo pararon otra vez y lo volvieron a fusilar. Digo, esta vez sí lo fusilaron, ¿no? Para que tuvieran los balazos por aquí. Eso se dice. Eso se dice. Sí, pero de que hubo ese asesinato por Fierro sí lo hubo, ¿no? Bueno, vamos a la batalla, pues una de las importantes, ¿no? La batalla de Torreón. Muy importante. Fíjate que esta batalla, hay un librito de Salmerón que dice 10 batallas se cambiaron a México. Y una de esas es esta. La batalla del Torreón, que realmente no es una sola batalla, es una serie de batallas. Sí. Sí, entonces sí. Adelante a ver. Dice, el atardecer del 22 de marzo se avanzó cautelosamente en un frente de 5 kilómetros de ancho con el ferrocarril como eje. Imagínate, pues, la caballada, ¿no? Sí, sí, sí. En 5 kilómetros y es que uno de los trenes de Villa cargaba un cañón que le habían quitado a los federales. Uh-huh. Y estaba montado en un vagón de ferrocarril. Ahí las fotos, no sé si las has visto. No recuerdo yo. Ese cañón, le decían el niño. John Reed nos describe cómo empiezan los ataques y de repente se oye un estruendo muy fuerte. Y entonces Reed escribe, había entrado a la, uh-huh, batalla el niño, ¿verdad? Que era ese cañón, era un cañón grande. Dice, a 4 kilómetros de las líneas federales se ordenó desmontar y encadenar la caballada para avanzar en línea de tiradores protegidos por la artillería. Lo que hacía Ángeles, como también bien lo sabía Rubio Navarrete, era lanzar, así es, la artillería adelante al frente de las líneas que atacaban para protegerlos, ¿verdad? Sí. Dice, el propósito, tomar Lerdo, Gómez Palacios, y por tercera vez en la Revolución y segunda ocasión por parte de la División del Norte, la ciudad de Torreón. Esta era la segunda parte, ¿no? La segunda toma, pues. Sí. Comandantes de la División del Norte, Pancho Villa, Felipe Ángeles, 18,000 hombres, 34 piezas de artillería. Comandantes del Ejército Federal, José Refugio Velasco. ¿Quién va a perder la batalla? Benjamín Argumedo. Ese cabrón siempre andaba de aquel lado, ¿no? Sí, 16,500 hombres y 34 piezas de artillería. Pues más o menos estaban equilibrados, ¿no? Pues sí. 18,000 contra 16,500. 34 piezas de artillería ambos. Sí. Entonces, pues, más o menos. Más o menos, ahora bien. Ahí era la estrategia. Ahora bien, Torreón tiene Lerdo, Gómez Palacio, y luego está Torreón. Sí. Sí. Entonces, en toda esa línea, tuvieron que ir combatiendo entre cerros que estaban pertrechados y toda había alambres de púas y todo ese rollo que iban ganando poco a poco. ¿Sí? Atrincherados, me imagino. Atrincherados, claro. Entonces, sí. No recuerdo, por aquí debe de decir cuánto tiempo duró, pero no, aquí está. No fue... Nueve días. La batalla durará 9 días, iniciando el ataque el 24 de marzo. Pero hay que tomar en cuenta eso que te digo. Al cerro de Pila. Está Lerdo, está Gómez Palacio, luego está Torreón. Sí, sí. Entonces, iban tomando los cada punto. Ahora bien, ya para llegar a Torreón, los federales estaban bien atrincherados entre las máquinas de ferrocarril, en la toma de agua, en la bomba de agua, en la bola esa de agua, como la de Celaya, ahí le hicieron orificios y de ahí estaban tirando, ¿no? Eso nos lo describe John Reed. Ah, ya, ya. Y John Reed también nos dice aparte, porque la batalla dura 9 días, es una, un día vamos a hacer un programa de John Reed, tiene unos pasajes muy chidos, ¿no? Escribe muy bien además, nos describe cómo empieza a llegar la hambruna, nos describe cómo él le pedía permiso a Villa para ir al frente y Villa no se lo permitía. En una de esas, en la madrugada... Él lo estaba documentando, ¿verdad? Sí, pues él era el corresponsal de guerra, que es el primer corresponsal de guerra, ¿no? Sí. Nos describe cómo Villa por ahí aparece en una madrugada y entre los guardias y otros dormidos. Y en el amanecer aparece en otro lado. No, se trata de que están en plena batalla. Entonces les dice, ¿qué pasó, muchachitos? ¿Se están divirtiendo? ¿Qué pasó, Juanito? General, le pido que me deje ir al frente. Yo, no, todavía no. Vamos a atacar. Ahorita vamos a atacar. Así es de... y traía un puro en la mano. Villa. Y en otra mano traía dinamita. Él no fumaba, sí. Era para encender la dinamita y bolas, ¿no? Sí. Entonces van avanzando la artillería de Ángeles y las brigadas de la División del Norte fueron las que logran tomar Torreón. Hay fotos de la toma de Torreón. No, hombre, es una destrucción terrible, ¿no? Sí, no. Cualquier cantidad de muertos. Muy ensangrentadas, ¿no? Muy, pues es que imagínate los pinches boquetazos de los cañones. Aunque más sangrienta la de Zacatecas, ¿eh? Sí, pero sí. La batalla que difícilmente podía haber ganado cualquier ejército en ese momento fue la de Torreón. ¿Ya estaban las otras divisiones de Carranza por acá? No, pues cada quien estaba en su Obregón, región. Obregón estaba acá en el Pacífico y Pablo González en Tamaulipas. Tamaulipas, que venían bajando, pues, en... Pero la más importante fue Torreón, ¿no? En ese momento. Pues era la vía que podía llevarte directo a la Ciudad de México. Sí. Bajas a Torreón, bajas a Zacatecas y luego vas a la Ciudad de México. Así es. Sí. Pues sigamos con la batalla de Zacatecas. Pues ahora nomás hay que ver qué horas tenemos, man. Nos quedan 15 minutos. Yo creo que en 10 sí nos aventamos la batalla de Zacatecas, ¿no? Sí. ¿Qué nos duran? Además, ¿qué nos duró la batalla? Además, la batalla no duró ni un día, ¿eh? La batalla de Zacatecas. Y fue, yo creo que la más sangrienta, ¿eh? Yo tenía pensado que había durado más, ¿no? ¿Verdad? No. No, pues ahorita lo vemos, okay. Mira. En junio, el día 15 de junio de 1914... sale de Torreón la cabeza de la División del Norte, la Brigada Cuauhtémoc del Valiente Trinidad Rodríguez. Fue el primero que arriba. Antes de esto, sí es bueno comentarlo. ¿Cómo decirlo? El desacuerdo que tienen Villa y Carranza. Aquí se acentúa muchísimo porque Carranza Natera, envía un telegrama y le dice que no ataque Zacatecas. Que no ataque, sí. Que mande nomás una división y Nátera. En apoyo a Nátera. Que allá había intentado tomar Zacatecas y no había podido. ¿Sí? para que lo refuercen y para que entren a Torreón. Pero le dice de una división, una brigada, pues. Que lo apoye con 5,000 hombres, así creo es. Que le dijo. Nada más. No, no, no entres tú. No. Va a entrar Natera, pero así tú nada más apóyalo con gente. Así pero es. Qué cabrón Carranza, ¿eh? Sabía que Natera no lo iba a tomar. Pues. ¿Tú crees que haya tomado Natera? No, pues ya. ¿Iba a ser una derrota? Ya lo había intentado y no había podido. No. Entonces. ¿Cuál fue la estrategia de Carranza? No iba a ocurrir. No permitir que Villa entrara a México. Así es. Esa es la, ese fue. Entonces, entre los telegramas que se aventaron ahí uno o dos días, llega el momento que Carranza le dice, ok, está usted destituido del mando y pásenme a sus generales. Ah, sí. Eso lo cuenta Blanco Moeno. Y Taibo también lo cuenta. Que todos renunciaron, ¿no? No, Villa sí acepta la renuncia, ¿no? Ahí está mi renuncia. ¿Sí? Está usted destituido del cargo. Ahí está mi renuncia. Páseme con sus generales. Estás destituido, claro, estás fuera, ¿no? Ok, le pasa a los generales. ¿Sabe qué? ¿Quién está al mando ahorita ahí? Porque necesito que se reúnan y nombren a... Sí. No, nosotros obedecemos órdenes de Villa. Sí. A ver, páseme con el otro general. No, pues todos los generales libres. Nosotros recibimos órdenes de Villa, punto. Porque... En realidad la legitimidad de Villa, pues se la dieron ellos mismos, ya lo vimos. Sí. Carranza no tuvo absolutamente nada que ver en la formación de la División del Norte. No. Que iban por el mismo objetivo, sí. Sí. Pero siempre Carranza como que le estaba haciendo tropezones a Villa, ¿no? Pues tenía recelo de él. Pues. En los telégrafos, creo que no sé si le cortó una vez los telégrafos o la comunicación o algo así. Le hizo todo lo que pudo hacerle. Le quitó, le negó el carbón que venía. El carbón. Él para sus trenes. Uh-huh, cuando también. Vienen a Zacatecas, toda la División del Norte, vienen quemando ahí sillones y madera y lo que se encontraban, ¿verdad? No tenían carbón. Metiéndole leña, ¿eh? Para que prendiera. Entonces, el carbón mecha. Mineral, pues genera ese calor y ese vapor y no avienta tanto humo. Entonces, le metes leña, imagínate. Como dice Taibo, vienen todos los trenes con un maderón y vienen los caballos y los que venían, porque los caballos no todos cabían en los trenes. No, claro. Bien. Pero los trenes de Villa, como bien dice Taibo, ¿verdad? Los únicos que iban a gusto ahí pues eran los caballos, ¿verdad? Porque ellos iban metidos en los vagones y la gente iba arriba. Y luego creo que hay algo donde Villa y Ángeles compartieron un vagón, ¿verdad? Dormían juntos. Villa tenía un vagón. Y ahí estaba Felipe Ángeles, ¿sí? Con él. Sí. No tenía exclusividad, Ángeles. Y tenían una pequeña pianola ahí y tenían curiosamente, sí. Tenían un excusado. Ahí lo compartían. El vagón de Villa, que era donde estaba Ángeles, estaba Villa. Y supongo que ahí le caía fierro y le caían los más allegados a Villa, ¿no? Allá hacían sus juntas, allá hacían sus rollos. Sí, pero lo que tienes razón, Villa le dijo a Carranza, no es una pendejada esto de nada más dividir mi ejército para que apoyaran a Tera y este cabrón que llegue ahí. ¿Y desobedeció? Sí, razonablemente sí, y no nada más él, todos los generales, generales. Le dijeron a Carranza, no, es cuando por primera vez viene Obregón a conversar con Villa para paliar ese desacuerdo. Ese desacuerdo, sí. Entonces. Pero también el cabrón de Obregón, lo mandó Carranza, pero Obregón también venía para verle qué tan el garbo a Villa. Sí, claro, pero todavía, no, todavía no ocurre eso. ¿Todavía eso, no? Eso ocurrirá después, ya cuando se entrevistan en Chihuahua. No, ahí la idea era, ¿sabes qué? Si vas a tomar Zacatecas, pues está bien, pero hasta ahí vas a llegar. Sí, hasta ahí vas a llegar. Y además el primer jefe pues no quiere broncas contigo, pues. Trata de suavizar. Ahí es donde lo quiere matar, ¿no? ¿O no, lo no, fusilar? ¿Todavía no? Todavía no. Entonces los generales toman la determinación de, ¿sabes qué? Nuestro general es Francisco Villa y ahí vamos a obedecer las órdenes. Sí. Y entonces toda la División del Norte vienen a Zacatecas. Si no hubiera sido de esa forma, no toman Zacatecas. No toman Zacatecas porque la ciudad de Zacatecas tiene algo muy en particular. Está como en una hondonada, pues. ¿Sí? Y está. Hay montañas. Nada más hay tres salidas: una entrada y dos salidas. Una del ferrocarril y un camino. Entonces, el ejército de este Medina Barrón, Luis Medina Barrón se llamaba, el general federal, estaba bien atrincherado en los cerros. Entonces iba a estar difícil la toma de esa ciudad. Entonces, mira, vamos haciendo una cosa que creo que es bien razonable. Y para el próximo programa te voy a contar una anécdota del vagón de Villa. Muy bien. Es que mi abuelo estuvo ahí. Oh. Lo voy a platicar. Pero eso va a ser el próximo programa. Yo creo que aquí le vamos a parar al tema de Villa porque el tiempo no nos dio. No, es muy largo la este verdad, tema. No, bueno, es que si no, no podemos entender la historia de este hombre, ¿no? Y nos cuentas la anécdota de tu abuelo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo la armé en pláticas. Mi abuelo no era muy, muy dado a hablar. Y menos de esas cosas, ¿no? Yo creo que yo fui de los pocos que... A tirabuzones le sacaste las cosas. No, que platicaba conmigo. Ya, ya. De manera espontánea, y lo hacía porque él sabía, yo desde joven, platicaba, le hacía preguntas sobre la revolución, ¿sí? Él nació en 1899, ¿sí? Muere a los 95, 96 años. Entonces, aparte que fue muy longevo, le tocó esa época muy joven, él estaba muy joven. Entonces hay una anécdota muy chida que yo la armé en pedacitos entre lo que me platicaba mi papá y lo que me platicaba mi abuelo. Pero eso va a ser para la próxima vez. Y empezamos con la batalla de Zacatecas. Vamos a ir con la batalla de Zacatecas, ¿qué te parece? Sí. Comenzamos con la batalla de Zacatecas. Sí. Sí, pues entonces, muy bien, me parece bien. Por esta ocasión, porque ya estamos cansados, porque ya el país ya casi se acabó. Juanito también ya quiere irse, ya se está durmiendo. Sí, Juanito. Le dijeron que cerrara temprano el changarro. ¿Le dijeron? ¿No le dejaron las llaves de la... como no. A Villa no le entregaron las llaves de la... de la ciudad. Sí, hombre. Bueno, pues gracias. Así lo vamos a dejar y pues muchas gracias a quien nos escuchó. Y también prometido que para la próxima ocasión me traigo otro cartel de Villa donde ofrecen otra recompensa, ¿no? Por ahí tengo de esos cartelones, pues que serán unos 6 o 7. Ok. De la impresión esa que está ahí. Sí, ya la vi. Vamos están bien. Chidas. Cuando quieras las paso. Juanito, no nos queda más que despedir el programa, así es de que quedamos pendientes para la otra. Gracias por la visita. Gracias. Sí. Gracias a Miguel por acompañarnos. No, pues gracias, gracias. Cabalgando con Villa, ¿sale? Muy bien. Nos vemos en la próxima, ¿sale?